levanto en tu fotografía. Me levanto y siempre ahí estás tú, en el mismo sitio y cada día. La misma mirada, el mismo rayo de luz. El color ya no es el mismo de antes. Tu sonrisa casi se borró. Y aunque no estés claro, yo te invento en mis pensamientos y en mi corazón. Nadie tiene un pacto con el tiempo, ni con el olvido y el dolor. Oh, oh, oh. Si desapareces, yo te encuentro en la misma esquina de mi habitación. Cada día que pasa te pienso y te vuelvo a mirar. Sitio pasado, presente en el polvo, mis dedos se juntan y quiero tenerte cambiando conmigo. Luego miro tu foto y el tiempo y los años. Si me hablas de lejos, procura avisarme temprano y así controlarme. Me levanto en tu fotografía. Cada día invento una actitud. Y aunque no se note el blanco y negro, no me desespero, uso mi imaginación. Nadie tiene un pacto con el tiempo, ni con el rocío de la flor. Desapareces, yo te encuentro en la misma esquina de mi habitación. Cada día que pasa te pienso y te vuelvo a mirar. Cada cosa en su sitio, pasado, presente, en el polvo mis dedos se juntan y quiero tenerte cambiando. Imaginarme que te tengo aquí.